El gobierno perdió, no es una noticia nueva, Cristina lo negó y voló a Honduras. Después de vestirse y salir, ¿no?, prácticamente con una expresión desencajada en los diarios de ayer, de vestirse con una especie de pintorcito, visitando ahí un laboratorio, Cristina se fue. Está en Honduras protegiendo la democracia ya. Y tal vez cuando vuelva de Honduras, que a mí no me parece mal el viaje a Honduras, me parece bien, pero tal vez cuando vuelva de Honduras tenga tiempo de proteger un poco la democracia acá. Es decir, cambiando absolutamente 180 grados su gobierno, que es lo que necesita la Argentina. Ayer el vicepresidente Julio Cobos tuvo un raid mediático por los diarios, donde básicamente lo que pidió es que se cambie el gabinete, directamente. Se ha ido Graciela Ocaña, renuncia que prácticamente ya estaba concretada días antes de las elecciones. Y algo curioso es que el viernes antes de las elecciones teníamos 20 y pico de muertos. A partir del lunes los muertos empezaron a crecer y ahora ya suman 55. Y algunos dicen que más. A mí, yo tengo la sospecha que con las cifras de infectados y de muertos por la gripe A se está haciendo lo mismo que con el INDEC. Distorsionando las cifras, no dando información, retraseando la información. Incluso hasta hubo un cruce público entre el flamante ministro de Salud Mansur y Cristina Kirchner, donde Mansur decía, bueno, hay 100.000 infectados, no de gripe A, sino de la denominación ETI, que significa enfermedad tipo influenza. Cristina Kirchner hablaba que no se puede estar dando cifras que alarmen a la población. Bueno, ni eso, hay una coordinación. Hay 55 muertos. Un experto mexicano, leí ayer, dice que la situación de la Argentina es peor que la de México. Y aquí todavía no se ha decretado la emergencia sanitaria. Es un poco extraño, es un poco contradictorio, pero es una contradicción a la que nos tiene habituados este gobierno. El gobierno gasta millones y millones de pesos por día en publicidad. Y hasta ahora no hay algo serio, no hay una publicidad seria, un aviso, folletos, avisos de radio, pero serios, con verdaderas recomendaciones, aconsejando sobre la gripe A. No, verdaderamente el papel del ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, el de la provincia y el en su momento la nación, han sido desastrosos. Que frenamos, digamos, que dejamos que los colegios cierren, después que no hace falta que los colegios cierren, que pueden seguir abiertos, que ahora cerramos los colegios, pero que no hacemos ninguna otra cosa, que la gente se, que queda los teatros abiertos, los cines, se puede jugar Vélez Huracán, con gente, sin gente, bueno, en realidad con gente. Bueno, es todo un caos, que hay intendentes que cierran absolutamente todas sus ciudades, como ha sucedido en Pergamino, en San Isidro también se están tomando medidas similares. Bueno, todo es un anarquismo sanitario, más que emergencia sanitaria. No hay claramente una conducción por parte de nadie. Esto es lo que está pasando. Lo primero que se hizo en México fue que hubiera una conducción que se respetara. Acá en Argentina absolutamente eso es imposible. Yo no sé si está bien lo que están haciendo o está mal lo que están haciendo. Lo cierto es que en gran parte de lo que están haciendo ahora es lo que ya hicieron, medida de la cual sobresale la cuestión de suspender las clases. Ya hay colegios que han cerrado, unos 260 colegios que cerraron anteriormente y no se pudo evitar que el virus se propagara. ¿Por qué razón, tomando la misma medida, voy a evitar ahora, cuando tengo más casos de infectados y de muertos, que el virus se propague? Digo, es una pregunta que, para la cual no hace falta ser médico. Mucha convulsión dentro del justicialismo, obviamente, como no podía ser de otra manera. Volvió Duhalde, dicen que Duhalde quiere realinear el justicialismo. Yo, honestamente, no sé si Duhalde tiene hoy margen político para recomponer el justicialismo. No sé si la cuestión pasa por otro lado. Duhalde estuvo un mes en Estados Unidos y en Europa. Claramente, Duhalde no es ganador de estas elecciones. Entiendo que su opinión es una opinión importante para los dirigentes del justicialismo. Pero ¿por qué razón alguien como Carlos Alberto Reutemann, que ganó, por poco, pero que ganó en Santa Fe, se va a allanar a lo que diga Eduardo Duhalde? Es una pregunta que me hago. Por eso mis dudas sobre si Duhalde tiene el suficiente margen como para reagrupar el justicialismo. La presión sobre los gobernadores, y esto en varias oportunidades lo hemos escrito en el sitio de internet, que son los gobernadores los que están tomando, y no poco a poco, muy rápido, protagonismo. Son los gobernadores los que van a empezar a marcar el gobierno. De hecho, la salida de Ricardo Jaime fue producto de la presión de los gobernadores. Se habían pedido más renuncias, como la de Carlos Fernández y la de Guillermo Moreno. Claro, Kirchner entendió, Néstor me refiero, que era demasiado entregar a dos personas de tanta confianza. Hay una ofensiva ya sobre el recambio en el Consejo de la Magistratura, la integración del Consejo de la Magistratura. El martes la Asociación de Magistrados, que dirige Ricardo Recondo, presenta un proyecto para modificarlo. Los gobernadores ya empiezan a hablar, caso Carlos Reutemann, acerca de modificar la ley de coparticipación. La mesa de enlace se reúne el próximo martes con los integrantes de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados. Hay una ofensiva en todos los frentes. Y lo que antes especulaba, porque la derrota ha sido tan, digamos, sonora, tan ruidosa, tan estruendosa, que antes se decía, bueno, ahora van a estar 6 meses con un Congreso tal vez parado, con un Congreso votando lo que el kirchnerismo quiere. Y lo que en realidad está pasando es que con esta integración del Congreso, este mismo Congreso que se había convertido en una escribanía del kirchnerismo, este mismo Congreso está ya reactivándose y parece el Congreso que fue elegido para legislar a partir del próximo 10 de diciembre. Es decir, que las fichas se están dando vueltas mucho antes de la asunción y del reflejo de lo que dijeron las urnas desde el 10 de diciembre próximo. Me parece que el gobierno está muy encerrado. Me parece que Cristina Kirchner rápidamente tiene que dar un giro, que pasa por entregar funcionarios de su gobierno, que pasa por tener una negociación con los gobernadores y escucharlos más, ahora que son, es el grupo por donde pasa el verdadero poder, porque si no, los problemas de gobernabilidad, palabra que se ha meneado muchísimo a lo largo de la semana, los va a generar la propia presidenta. Esto no implica una claudicación, aunque el kirchnerismo lo va a ver como una claudicación de principios, de convicciones, de objetivos de gobierno, pero no es una claudicación. Tienen que negociar. El poder ya no lo tiene ni Néstor ni Cristina. El poder ahora cambió de manos. El poder está en manos de los gobernadores y poco a poco se lo van a hacer notar. Daniel Scioli, gobernador de la provincia de Buenos Aires, yo creo que tiene los días contados al frente del peronismo. Nunca, y esto lo dijo Carlos Reutemann y creo que tiene razón, nunca el peronismo fue dirigido por un perdedor. El peronismo no acepta esto. Si Daniel Scioli todavía continúa en el cargo es porque todavía se está decidiendo cómo se sale de la encerrona kirchnerista. Pero nada más que eso. Hoy es alguien formal que puede servir para aglutinar un poco, puede servir para ser de puente entre gobernadores, entre factores de poder, pero principalmente hoy está siendo usado Daniel Scioli por los gobernadores como el mensajero entre el peronismo y el matrimonio presidencial. A través de Daniel Scioli pasan los mensajes que les da quienes detentan el poder real y quienes desde el domingo a la noche detentan el poder formal.